Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuelo en la Onda. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en Radio Topo, en El Buñuelo en la Onda, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza. En el programa de hoy están con nosotros del programa de acogida a personas defensoras de los derechos humanos en Aragón. Y en segundo lugar vamos a tener con nosotras la activista y portavoz de la PA de Zaragoza, Nayara, con Cristina, una afectada de desahucio que se logró paralizar el pasado martes. Para hablar de todo ello, como os he dicho, están con todos nosotros, que a continuación intervendrán. Y si nos queda tiempo, hablaremos de las actividades del Buñuel y de la olla solidaria. A mí y a una compañera de la PA de Zaragoza, por mediar en un desahucio donde iban a desahuciar a una familia con tres niños pequeños, simplemente por pedir que vinieran los servicios sociales a garantizar una alternativa habitacional. Queremos decir también que la ley de vivienda que ha propuesto el gobierno en ningún caso garantiza el derecho a la vivienda. Va a seguir sucediendo los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y esto pues no puede ser. No puede ser en absoluto. Le pedimos a Podemos y al PSOE que rectifiquen y que modifiquen el borrador de la ley para que el derecho a la vivienda quede efectivamente garantizado. Muchas gracias a todos los compañeros que han estado esta mañana aquí en los juzgados de Zaragoza para apoyarnos. Y nada, esperemos que podamos desmontar el relato falso que han hecho para acusarnos. Muchas gracias a ti, Miki, para el programa del Buñuelo en la Onda de Radio Topo. Gracias a ti. Bueno, vamos a comenzar con las compañeras y compañeros del programa de acogida de personas y defensores de los derechos humanos. Para ello está con nosotros Eliezer, defensor de los derechos humanos. Santiago y Cristina, que es del Comité de Solidaridad Internacional. Buenas tardes a todas y a todos. Contarnos un poco qué es lo que lleváis aquí a cabo en Zaragoza. Bueno, yo voy a explicar primero brevemente una introducción sobre este programa. Es el primer año que se hace en Aragón. En otras comunidades autónomas como Valencia, País Vasco, Cataluña, Asturias, se está realizando ya hace años, y este es el primer año que se consiguió financiamiento por parte del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, y gestionado por Mundubat junto con otras organizaciones de base como somos UNDRAIGUA, el Observatorio de los Derechos Humanos del Sáhara Occidental y el Comité de Solidaridad Internacionalista. Estamos con estos compañeros, estos dos compañeros que hoy están aquí, más una compañera también colombiana, defensora de derechos humanos y feminista, y otra compañera del Sáhara Occidental, del Sáhara Ocupado. Durante dos meses estamos haciendo incidencia política, institucional y relacionamiento con otras organizaciones de base de Aragón. La idea es que estos defensores y defensoras puedan contar sus experiencias y podamos entrelazar luchas. El comité es una organización de base y el mayor interés es eso, que conozcan procesos de base de aquí de Aragón y entrelazar luchas para, digamos, pues para ser más fuertes, para enfrentar el enemigo que tenemos en común. Y ellos nos pueden contar lo que os interese sobre Colombia. A ver, yo tengo entendido que los activistas ahí en Colombia son bastante estigmatizados y perseguidos. ¿Es así, Alicia? Bueno, primero pues saludar a Radio Libre, Radio Topo, y saludar al programa Buñuel en la Onda. Felicitarlos por este programa. Y sí, bueno, yo, bueno, como lo dijo anteriormente, mi nombre es Eliezer Cáceres Santos, soy periodista y defensor de derechos humanos en Colombia, más específicamente en la región Centro Oriente, el departamento de Arauca, que es frontera con Venezuela. Pero realmente sí, la estigmatización, la persecución y judicialización a los líderes sociales es bastante. Realmente, pues para ser defensor de derechos humanos y líder social es un peligro realmente en nuestra nación, y sobre todo en algunas regiones donde el conflicto armado aún se siente. Para España y para a nivel internacional se supone que ya hay un acuerdo de paz, ya hay la paz firmada en Colombia, pero realmente no es así, ¿sí? El conflicto armado sigue, la violencia sigue, los asesinatos selectivos siguen, van más de 1.300 líderes desde el 2019 a la fecha, más de 1.300 líderes y defensores de derechos humanos asesinados. Este año más de 72 masacres. Ayer asesinaron 4 jóvenes en un parque en un municipio de Antioquia. Estaban cantando ahí hip hop, esta música, y pues vinieron y los masacraron a todos 4. Entonces solo por cantar allí, bueno, debieron haber estado cantando música social de protesta, y pero eso, pues, les cayó bien y vinieron y los asesinaron. Pues, hostia. Entonces casos así pasan en Colombia, y realmente hay una situación bien precaria, una situación humanitaria, una situación de violación a los derechos humanos. Para mí como periodista no es, y muchos periodistas alternativos, comunitarios, no es fácil informar, no es fácil dar noticias, no es fácil dar a conocer la voz de las comunidades allá en sus territorios, porque se supone que hay una libertad de prensa, pero realmente no la hay. No lo es. ¿Sí? Entonces, sí, la situación es bastante complicada. Nosotros, los defensores que estamos acá en Zaragoza, en el programa que mencionaba Cristina, pues venimos de amenazas, prácticamente venimos de amenazas por el papel de defensor y líderes sociales allá en nuestro territorio. Y bueno, así es la situación. Si yo me pongo a contar acá toda la historia de todo lo que está pasando en Colombia, realmente le comería la hora del programa y más. Bueno, pero tenemos muchos programas por delante para hacer. Bueno, no sé hasta cuándo estáis en España o si estáis aquí en España. Bueno, vamos a estar por un largo tiempo acá. Entonces, puedes venir cuando quieras aquí a contar. Sí. Y ya, bueno, Santiago, que es abogado, ya él nos contará también, y a la audiencia, cómo es la situación judicial, jurídica, los líderes sociales, por qué estamos también pasando todos los sectores, sectores sociales, organizaciones sociales y plataformas sociales que hay en nuestro país. A ver, Santiago, yo no sé, ¿quieres preguntarle tú algo, Julián? Jurídicamente, ¿cómo está el tema, básicamente? O sea, ¿cómo están? Bueno, ¿también corren peligro los abogados que representan a según quién allí, por ejemplo? Sí. Bueno, jurídicamente, es una gran pregunta, además. Aunque tendríamos que ponerla en perspectiva. Uno elige entre que lo desplacen, que lo asesinen o que lo encarcelen. Entonces, bueno, cuando se dedica, y es un asunto selectivo, o sea, está orientado a los procesos sociales que se oponen de alguna forma a las políticas del gobierno, que son defensores del territorio, que defienden a sus comunidades o que tienen disputas con el proyecto de desarrollo que han planteado los diferentes gobiernos frente al territorio. En otras palabras, son las comunidades que prefieren cultivar su tierra, permitir que entre la megaminería. Son las comunidades que se resisten a los desalojos sin un plan de reubicación, son las comunidades donde hay resistencias activas de las guardias indígenas, de las guardias cimarronas, que son las guardias afrodescendientes, que se han tenido que organizar ellos mismos porque el Estado no tuvo jamás la voluntad de brindarles protección. Entonces, cuando estas personas son sistemáticamente atacadas, procesadas, judicializadas, pues se sobreponen una serie también de mecanismos. Ahí aparecen los periodistas, los defensores de derechos humanos en terreno y los abogados. Entonces, todas las personas que respaldan desde diferentes dimensiones estas peleas son reprimidas con distintos mecanismos. Es decir, ahí realmente hay poco de qué elegir en materia de realizar una oposición política en Colombia. Vivimos en una democracia precaria, jugándose la vida por la convicción política en los elementos más básicos, ¿no? Defender el derecho a la asociación, defender la libertad de expresión, defender el derecho al territorio o el derecho a las comunidades a autodeterminarse en términos constitucionales, pues ha pasado de la amenaza armada a la amenaza de judicialización. Y claro, afrontamos una situación terrible en la que después del proceso de paz, el gobierno se ha obstinado en hacer la guerra contra las comunidades. O sea, desaparecidas las FARC, aún hay persistencia del ELN, pues se ha ensañado es con las comunidades. Bueno, una pregunta para Eliezer. Estás, dices, en la frontera con Venezuela. ¿Eso cómo influye? Bueno, realmente son varias cosas, varios elementos allí, porque está la migración, ¿sí?, de ciudadanos venezolanos que llegan a Colombia o pasan por Colombia hacia otros países, Latinoamérica, Chile, Perú, México, Estados Unidos, que tienen que pasar por bastantes situaciones, pero hay una situación política allí en Venezuela, pues por un cerco que le tiene Estados Unidos y la Unión Europea a Venezuela, sí, por ser un gobierno allí democrático, progresista, socialista, digamos de izquierda, sí, algo parecido a lo que le hicieron o le están haciendo a Cuba. Entonces, pues claro, esto ha un significado, un cerco económico, significa pues que les encierren y no les dejen entrar nada a ese país, y pues la gente empieza a tener dificultades para sobrevivir. Y pues muchos aprovechan pues para salir del país y están saliendo por Colombia. Y lo otro, bueno, es una situación que pasó hace poco y bueno, las fuerzas militares de Venezuela para, digamos, buscar el respeto por la soberanía de Venezuela, pues por toda la frontera fueron y habían allí unos... personas o de las FARC, disidencia de las FARC, los que no se acogieron al proceso de paz, estaban allí y tenían laboratorios de coca al parecer, y el gobierno venezolano, bueno, fue y con sus fuerzas militares a defender esa soberanía, y allí se presentó un desplazamiento por unos meses. Pero allí pasó algo, que el gobierno colombiano y muchos aprovecharon ese momento para querer intervenir a Venezuela, ¿sí? Entonces son situaciones políticas que se presentan y que se ven que realmente hay injerencia del gobierno de Colombia hacia Venezuela, pues cumpliendo, digamos, con las órdenes imperiales de Estados Unidos. Entonces la situación también es algo precaria ahí, pero bueno, igual para mí pasan más situaciones difíciles en Colombia, que no hay migración hacia otros países, pero que estamos viendo que son más de 1.300 personas asesinadas desde 2019, líderes sociales además, o sea, no son personas cualquiera, son líderes sociales, y jóvenes, muchos jóvenes han muerto en las protestas sociales, que no es así una protesta como hace poco miré aquí en el barrio donde estoy, que pasan, la policía va acompañando a la gente, no, allá la policía no los acompaña, la policía les pega, los asesinan, ¿sí? Entonces es una situación bien difícil. Entonces, pues, algo que pasa allí también, por ejemplo, en la región donde estoy, muy rica en recursos naturales, el petróleo, ¿sí? Son más de 35 años que lleva una compañía transnacional de Estados Unidos, la OTC, explotando, pero si usted va a esa región, son muchas las necesidades que tienen las comunidades, a pesar de que van más de 35 años de explotación de petróleo, sacando los recursos, donde supuestamente hay unas regalías. Regalías es que, mal dicha además, regalías es que estas empresas le dan un porcentaje pequeño de las ganancias a esos municipios o regiones donde sacan el petróleo para resolver algunas necesidades en sus comunidades. Pero vamos y visitamos, y cualquiera puede ir a visitar esa región, y es una región empobrecida. Estamos muy, muy, muy, muy atrasados. Las vías para que los campesinos saquen sus productos agrícolas no están en buenas condiciones. Los puestos de salud, hospitales, no están en buenas condiciones. En ocasiones, pacientes que se mueren esperando citas o que los atiendan. La educación, los niños no tienen buena infraestructura en casi todos los colegios o escuelas. No tienen transporte escolar, no tienen alimentación escolar, no hay vivienda digna, los servicios públicos no son tan muy buenos, o sea, uno se queda impresionado, pues sí, y es la impresión de uno aquí es las calles brillan, por poco le echan cera a las calles, allá no. Bueno, uno mira, ¿no? Uno compara un poco. Hombre, y comparando sí, pero aquí también tenemos, sí, claro, muchas necesidades. Hay necesidades, comparando, pero, sí. Pero en un nivel uno dice, bueno, pues por lo menos los servicios públicos son bien, ¿no? Allá, bueno, no sé qué valor tendrá aquí el frío eléctrico, pero allá es re caro uno pagar un recibo de agua, luz, en fin. O sea, y el mínimo está en 900.000 pesos, eso equivale en cuántos euros, Santiago, así rápidamente, así como 300, no, a ver, 200 euros más o menos, 200 euros está el sueldo mínimo en Colombia, o sea, y la gente con eso no alcanza, tiene que pagar arriendo, tiene que pagar servicios públicos, si tienen los niños estudiando, en fin, o sea, no les realmente, la alimentación, todo. No sé cómo sobrevive una persona con un sueldo mínimo en Colombia. A veces no sabemos cómo hacen para sobrevivir o cómo hacemos, pero sobrevivimos. Entonces son situaciones ahí que uno tiene, y la precariedad, la pobreza, la miseria, y todo por un gobierno asesino, corrupto, narcotraficante, paramilitar, que nos tienen agobiados. Bueno, sí, comparando es indiscutible, pero aquí precisamente lo vamos a tener una entrevista y un debate, porque también los servicios públicos dejan mucho que desear. Aquí hay mucha precariedad, sobre todo en vivienda, hay muchísimos desahucios. O sea, comparando con lo que tú nos estás contando, pues, oye, pero sí que aquí también hay muchísimas necesidades, ¿eh? Lo que pasa es que igual no se ven como allí, o no es el conflicto que tenéis allí, evidentemente. Sí, así es, pues, pero realmente usted puede protestar, sí, claro. Y no le van a caer a golpes, ni a gases, bueno, ni depende. Con gomas. Depende si me aplican la ley mordaza. Bueno, pero vuelve, o sea, debe ser algo muy grande o que la, no, la población... No, tampoco tanto. Hoy han juzgado a... Bueno, ya hace unos días han juzgado a unos compañeros también y compañeras de un desahucio, y simplemente fue por ponerse en una puerta en cadena para que no pudiera entrar la autoridad, o sea, y les han metido una buena condena. O sea, tampoco te creas que hay que hacer tanto para que te peguen... Sí, bueno, igual la situación, ¿no? Y encadenar, si las personas se encadenan, es muy usual ver que en Colombia una persona se encadena porque no la están atendiendo para una situación de salud que tiene. Entonces, se encadena. Bueno. Porque tienen que hacer eso porque realmente las EPS que controlan la economía de la salud, pues no le dan a los pacientes, a sus usuarios, lo que realmente necesitan. Y bueno, ahora por ejemplo que estáis aquí en Aragón, que bueno, yo he corrido mucho mundo, he sido camionero y para mí es un Zaragoza es un ejemplo de acogida para de muchas, comparando con muchas ciudades de España, es un ejemplo de solidaridad. ¿Cómo os sentís ahora aquí en por ejemplo en Zaragoza? Bueno, primero contento de conocer, ¿no? Y lo segundo es que pues uno encuentra personas de muy buen corazón, muy solidarias, como los compañeros que hacen parte, compañeras que hacen parte del Comité Internacionalista de Solidaridad, en cabeza de Cristina, bueno, y otros compañeros y compañeras que están ahí, que tienen un amor muy grande por no solamente por Colombia, o por los que estamos allá, el pueblo colombiano, sino por otros pueblos. Los de Sahara Occidental, los compañeros de Nicaragua, bueno, y otras naciones latinoamericanas. Y uno realmente siente como ese acompañamiento y ese respaldo para, no solamente para mí como defensor o periodista, sino para el proceso, para la gente que está allá en nuestras regiones. Es un gran acompañamiento y respaldo a la lucha que se hace todos los días en Colombia. Pues como te digo, yo aquí hay, sí que es cierto, hay bastantes plataformas de ayuda, de acogida para unas cosas, para otras, y yo sí que veo que aquí en Zaragoza, a diferencia como otras ciudades, hay bastante acompañamiento y ayuda en estos temas. Sí, bueno, también tenemos un negocio de la precariedad que entraremos otro día, porque no se puede tratar de todo, los Ozalam, Cepa y mi compañía. Bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia también. Sí. Eso es otra historia. A ver si le quiere decir algo aquí, Sebastián. Bueno, no, decir que aquí jurídicamente el gobierno, más que meter en la cárcel a las personas por las protestas y demás, porque aquí con menos de 2 años de condena, si no se tiene el antecedente, no se entra en la cárcel generalmente. Entonces, han optado por un sistema económico, meter multas de varios miles de euros a la gente, que eso sí que no desaparece nunca. Es una cosa muy sutil, pero bastante, que también reprime bastante a la gente a la hora de salir. Dicen que ahora se van a cargar la ley Mordaza, a ver si es verdad. Bueno, en materia de política criminal, las multas tienen una perspectiva muy particular, y es que la multa solamente es una sanción para el que no la puede pagar. La multa es una sanción de clase, ¿no? O sea, la multa es la sanción para el pobre, porque al que le puede pagar es decirle, delinca, que usted puede, comete el delito, comete la falta, que usted tiene cómo responder por él. Entonces es una democracia además que se va decantando para el que menos pueda pagar. La multa tiene esa particularidad. Ahora, el caso Hasél es además un caso de revisión para nosotros. Es uno de los típicos casos de persecución a la libertad de opinión. Pensar, pues, que la democracia infalible no funciona así, ¿no? O sea, en todo lado se cuecen habas, y yo creo que esos avances del fascismo en Europa son avances del fascismo, para decirlo en plata blanca, pues a nosotros en especial y a la población migrante le debe alertar bastante. Poco hay de no poder expresar su opinión a empezar a segregar la población. Bueno, un tema, no sé si querréis entrar. Has nombrado Cuba un momento y se me ha venido a la memoria que realmente la composición étnica de Colombia y de Cuba es bastante similar de esto. En cambio, la imagen de Colombia es un país blanco, por así decir, y de Cuba un país negro. Entonces, el tema de las personas racializadas, ¿cómo está? Si queréis entrar en ese tema. Bueno, Colombia tiene más de 170 etnias indígenas. Tenemos 72 comunidades afroconstituidas y 257 por reconocimiento. Tenemos una pluralidad étnica considerablemente grande. y la construcción de la narrativa nacional sobre el sujeto colombiano ha sido la construcción desde las ciudades, pero además de una élite profundamente colonizada con un modelo eurocéntrico de desarrollo, ¿no? O sea, finalmente negar en esa narrativa histórica el papel de los pueblos negros, de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, se ha traducido en poder mantener unas condiciones de segregación sistemática. De hecho, los bordes del país, los sitios más pobres del país, están habitados por comunidades étnicas. Son los afros y los indígenas los que ocupan esos lugares, inicialmente lugares sin interés para el Estado, tierras baldías, pero que cuando adquieren un valor estratégico, sea por su hidrografía, sea por sus minerales, sea por su potencial para la agricultura, se empiezan a tratar como si esas comunidades además nunca hubieran estado ahí. La narrativa étnica ha sido una excusa para poder realizar el desplazamiento impunemente. Decir que esas tierras llenas de indígenas, llenas de afro, no habita nadie ha sido una forma para habilitar la expoliación, para activar los desalojos sin tener que responder de ninguna manera. Un racismo estructural, por supuesto, es también una narrativa de Sudamérica y es una narrativa muy colombiana. Bueno, una cosa muy curiosa en esto, más en lingüística que otra cosa, no sé si habéis oído hablar de ahí de los curimochos. No sé si todavía existirán, porque los he leído en libros de lingüística antiguos. Son una gente que por lo que se ve, fueron los últimos inmigrantes en tiempos de la colonia, que se establecieron en la costa y lo llaman curimochos, pues por eso, porque en comparación con la población de allí eran más bien reducidos de trasero. Eso es un caso, bueno, es una curiosidad, no sé si todavía existen ni se han integrado ya con el resto de la población o cómo, pero vamos, para ver toda la variedad que tenéis allí. No, pues realmente no había escuchado, teníamos que y es curioso, ¿no? No sabía que le decían culimochos. bueno, realmente hay de todo lo que decía Santiago, ¿no? Somos muy multiculturales allí en Colombia, de expresiones, de cultura, de costumbres, ¿sí? Realmente también los indígenas mantienen algunos, bueno, la gran mayoría de ellos mantienen su lengua autóctona y no se han dejado, su lengua ancestral más bien, y no se han dejado, o sea, los indígenas no se han dejado acabar como muchos han querido, ¿sí? Digamos, desde ese espíritu racista que hay, han querido acabar las comunidades indígenas y ellos siguen y seguimos, porque es un conjunto ahí de pueblo en resistencia, en lucha. Y bueno, lo que sí hay que decir es que en estos territorios las transnacionales han llegado a llevarse en el petróleo, el oro, el carbón, todos los minerales, recursos naturales, hasta el agua, ¿no? El agua ya prácticamente están buscando cómo apoderarse del agua en los territorios, y allí los campesinos, los negros, los indígenas han mantenido una lucha por la defensa de la vida, pero por la permanencia en el territorio, porque no quieren dejar sus territorios. Y entonces a las personas que, o líderes sociales que luchan y que están ahí frenteando esto, pues si no los asesinan, entonces los mandan para las cárceles. En este caso, por ejemplo, en un proceso judicial que hay, yo estoy en un proceso judicial, y de las personas que estamos en ese proceso judicial, que somos 5, 4 están en la cárcel. El simple hecho de nosotros decir no a la explotación petrolera, no defendiendo pues los intereses de las comunidades. Y entonces, ¿qué hizo la compañía, la transnacional? Entonces se reúnen con la fiscalía, con la estructura de apoyo allá de la fiscalía en la región, hacen un montaje judicial y echan preso a estas personas para que no sigan haciendo bulla y así atemorizar todo el resto de comunidad que está ahí en protesta. Pero realmente el pueblo es muy hábil, el pueblo es muy consciente, muy inteligente, y sigue en la lucha, a pesar de que sí, están allá, pero hay otros que llegan ahí y los reemplazan. Entonces realmente la defensa del territorio es lo importante allí en la región. Bueno, lamentablemente el tiempo en la radio es lo que es, y tenemos que ir finalizando, pero para nuestras oyentes y nuestros oyentes, si nos podéis decir qué actos vais a llevar a cabo, dónde se os puede encontrar, redes, correo, etcétera, podéis decirlo. Bueno, vamos a tener precisamente mañana mismo en la Casa de la Mujer, que está en la calle Don Juan de Aragón número 2, de 7 a 8 y media de la tarde, se va a proyectar un documental y va a haber un conversatorio sobre las mujeres, la guerra y la práctica del feminismo comunitario en Colombia. Va a estar a cargo de la compañera María Fernanda, que hoy no ha podido venir. Y yo invito a todas y a todos a asistir mañana a la Casa de la Mujer a las 7 de la tarde, porque creo que va a ser muy enriquecedor el poder compartir con esta compañera. Y el martes de la semana que viene, que es día 26, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, que está en la calle Violante de Hungría 23, enfrente de la Escuela de Idiomas, a las 6 de la tarde va a haber también una charla-debate con María Fernanda y con el compañero Eliezer y Santiago, que hoy los han conocido, el martes a las 6 en la Facultad de Ciencias Sociales. Les invito a estos dos actos y conforme vayamos teniendo actos públicos, pues nosotros a través de nuestras redes sociales, de las radios libres, de todos nuestros medios de comunicación, pues los vamos a ir anunciando, bueno, para aquí, que nos acompañen. Aquí quedáis invitados para cuando queráis, no solo en el programa del Buñuel en la Onda, en otros programas también que hacemos aquí en la casa, pues se os puede invitar y para contar todas estas cosas tan interesantes que estáis llevando a cabo. Ha sido un placer, es un placer teneros con nosotros, pero como digo, tenemos unas compañeras ya esperando. El tiempo es oro en la radio. Tú mejor que nadie lo sabes, ¿no? Que eres profesional. Sí, sí, sí. Aquí sí. Nosotros somos todos aficionados. No. Es la experiencia es el maestro. Realmente antes de ser periodista empecé en la radio y bueno, estaba como la compañera que ya está al frente, con esos nervios de hablar por un micrófono. Y bueno, ya pues, 10 años pero ya si esto es como, se me pasa. Esto es como hablar por teléfono para la compañera, ¿eh? Sí. Esto es como hablar por teléfono. Entonces, pues agradecerle a ustedes por el espacio, realmente ya os digo, quedan temas por hablar. Pero como estamos en contacto, para cualquier, aquí hay otros programas que también es interesante todo esto que hacéis y se lleva a cabo, pues tenemos muchos programas más que en los cuales tenéis cabida. Muchísimas acogida. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Pues vamos a escuchar, en homenaje a Rita Gruberova, recientemente fallecida, hemos escuchado Kiss Guarda el Cavalier, ¿no? Y ahora escuchamos el dúo de Traviata con Alfredo Kraus. Oh, Continuamos en el 101.8 de la FM de Zaragoza en Radio Topo, y ahora vamos con un tema pues que últimamente, aunque dicen desde el gobierno que no hay desahucios, pero parece ser que sí. Para ello tenemos aquí a la portavoz de la Paz de Zaragoza, Nayara, y a una afectada, Cristina. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Hola. Bueno, parece ser que no había, que habían paralizado los desahucios. De hecho, ahora ha salido otra vez, pero seguimos viendo que hay desahucios. Nayara, cuéntanos un poco. Hola, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Estamos encantadas de poder tener un espacio donde poder comunicar un poco todo esto. Sí, o sea, nos dijeron aparentemente que no había desahucios, pero resulta que hace menos de una semana paralizamos el de nuestra compañera Cristina, ¿no? Aquí lo que ocurrió es que los juzgados ya de por sí, ¿no? Intentamos hacer todo ese trámite que hay que hacer, solicitando la moratoria en los juzgados y un poco seguir los cauces, ¿no? Que se supone que los mecanismos que el gobierno había habilitado para paralizar estos desahucios. Lo hicimos todo y, bueno, a día de hoy todavía no tenemos respuesta al juzgado. O sea, quiero decir, si no hubiera sido... O sea, que ha sido suspendido o aplazado. Eso es. Ha sido... Si quieres, ahora comento un poco. Lo que intentamos hacer es, en vista de que sabíamos que todo apuntaba a que no había posibilidad, o las posibilidades de que el juzgado paralizara eran remotas, porque no contestaban, básicamente... y además era un caso de ocupación, quiero decir, en estos casos se complica todavía si ya de por sí los mecanismos legislativos están realmente tasados, pues en casos de ocupación están tasados al extremo, por así decirlo. Entonces lo que hicimos es empezar un proceso de contacto y de negociación con la Sareb, que en este caso era la propiedad, bueno, la parte propietaria de la vivienda de Cristina. Y a partir de ahí intentamos jugar un poco con eso, con la presión de convocar el desahucio, con ir a por todas para pararlo si fuera necesario. Y estuvimos prácticamente hasta el último momento, que es cuando lo pudimos anunciar, jugando a eso, ¿no? A convocar, a tener la fuerza y la respuesta, la disponibilidad de todas las personas que iban a venir, ¿no? Y el compromiso para poder paralizarlo en la puerta. Si fuera por el juzgado, ya digo, todavía estamos esperando o todavía, bueno, hubiéramos tenido una respuesta, desde mi punto de vista, yo creo que positiva, porque se habría paralizado en la puerta, pero eso, gracias únicamente a la acción popular. A la acción popular, sí. Y Cristina, evidentemente, es una persona vulnerable, la cual tiene que tener una alternativa habitacional si se le desahucia, tal como están el tema ahora de los desahucios, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, Cristina, como muchas otras familias, ¿no?, que se ven amenazadas por un desahucio, son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero ante las que la administración no da respuesta. En el caso de Cristina, por dos motivos, ¿no? El primero es porque no hay vivienda pública, es decir, el gobierno de Aragón no tiene vivienda pública y no hace nada, y todo lo que hace va en contra de paradójicamente conseguir alternativa habitacional, ¿no? Porque de hecho lo último que conocemos son las noticias y las declaraciones de intenciones por parte de, bueno, el consejero de vivienda Pepe Soro, la directora de vivienda Verónica Villagrasa, ¿no? El plan brillante, ¿no?, para ampliar el parque público de vivienda, que es el gran problema que desde la PA al menos es lo que hay, es donde focalizamos. El gran plan, como digo, es comprar a golpe de talonario todos esos inmuebles que no salen a la venta, que a los bancos, a las grandes entidades como Ibercaja, por ejemplo, no les sale, no les funciona el juego especulativo, y entonces lo que tienen que hacer las administraciones, de nuevo, es un rescate, en este caso encubierto, ¿no?, porque no es toma dinero de regalo, sino que es toma dinero, te compro un inmueble y a partir de ahora lo gestiono y lo pongo en régimen de alquiler pues social, asequible, como ellos lo quieran llamar, pero en definitiva, y hablando en plata, también como decía el compañero anteriormente, es un rescate encubierto que lo único que protege son los intereses bancarios. La alternativa habitacional, ¿a qué precio, no? Entonces, en este caso, bueno, la compañera incluso era ocupa, por lo tanto ya es la cuadratura del círculo, quiero decir. Cero protección y cero respuestas por parte de las administraciones. Entonces, la única vía posible que vimos fue la pelea, ¿no?, y demostrar que podíamos prestar batalla tanto antes como después. Para que lo sepan muchas oyentes y muchos oyentes, que sepan que las plataformas de vivienda, según tengo entendido, nunca defienden desahucios a particular, sino a bancos, propiedades de bancos de la banca y de especuladores con la vivienda. Es así, ¿no, Nayara? Por supuesto, por supuesto. O sea, tenemos porque bien... hay mucho desconocimiento en estas cosas y la gente dice, oye, oye, oye. Por supuesto, por supuesto. Aquí, quiero decir, tenemos un caso fehaciente, ¿no?, de que la ocupación está criminalizada. Quiero decir, bueno. Cristina es una compañera con dos hijos que se vio obligada a ocupar la vivienda en la que reside y que no tenía otra alternativa nada más que recuperar una vivienda que era de la Sareb. Lo que haríamos cualquiera de nosotros por nuestros hijos, eso es evidente. Por supuesto. Hasta los que están a veces en contra, si les sucediera, yo creo que lo hacían también. Sí. ¿Qué nos quiere? A ver, Cristina. A ver, es que cuando eres ocupa, parece que fuéramos todos iguales, porque puede haber gente que igual no cuida las cosas, no quieren pagar nada, pero hay gente que sí lo hacemos. Entonces, por uno se nos juzga todos iguales. Bueno, lo que pasa que se estigmatiza mucho a... Ya se encargan los medios y de poner altavoces para que esto sea así, ¿sabes? Los medios de comunicación, los que no son radios libres como puede ser la nuestra o Arainfo, Salto y Salvo, estos medios, los otros siempre están en manos de los poderosos, entonces van a defender al poderoso, no van a defender a los pobres, ¿eh? Ya, yo he ido a Zaragoza Vivienda, yo he ido al gobierno de Aragón. En ningún lado se me ha hecho un informe porque soy ocupa. Y como soy ocupa, pues no tengo derecho a nada. Pero es que no te ha quedado otra alternativa. Eso ya lo he dicho yo, como también dije que yo no me negaba a pagar un alquiler social. He buscado piso de alquiler. ¿Puedo pagar 500 euros? No. No puedo pagarlo. Y ahí donde habitas ahora, ¿no se puede llegar a un acuerdo de un alquiler o algo para la vivienda y que puedas seguir disfrutando de ella? Lo que estamos haciendo, ¿no?, y es un poco el motivo de la suspensión, para dar un poco de contexto a todo esto, quiero decir, no se ha paralizado, no se ha suspendido por suspender. Estamos en un proceso de regularización, de tal manera que próximamente... Tal y como funcionan las negociaciones, ¿no?, tal y como nos planteamos la campaña, cuando la planteemos, estaremos más cerca, ¿no?, y el objetivo final, y de hecho el compromiso, es la firma de un alquiler social de acuerdo a los ingresos de la compañera. Por lo tanto, no es, como se dice así vulgarmente, pampa hoy, hambre para mañana, uh-huh, sino que esto entra dentro de una historia, ¿no?, planificada de un plan de, vale, suspendemos el desahucio hoy, pero no para que nos desahucien el mes que viene, sino para conseguir en última instancia regularizar la situación y que no tengamos que estar con amenazas y con la incertidumbre de no saber cuándo finalmente va a ser expulsada de tu casa a merced de lo que diga la Sareb en este caso, y por tanto poder conseguir un sitio donde con estabilidad poder vivir. Es que lo que yo no entiendo es que la Sareb, que es el banco por el malo, que sea con el dinero de todos nosotras y nosotros, ¿por qué en estos casos no hacen un alquiler social con esas viviendas que tienen vacías, que especulan con ellas, eso es evidente, y hacen negocio con ellas? Podían, ya que es con el dinero de nuestras y nuestros impuestos, pues poder hacer a viviendas sociales o alquileres. Eso es lo ideal, ¿no? Y por eso estamos peleando también en el caso de Cristina. Lo que aquí ocurre es pues esa declaración de intenciones de tanto de la dirección de vivienda como del consejero, ¿no? Quiero decir, si se puede adquirir ese inmueble de Cristina en concreto, por personalizar, ¿eh?, pero como el de Cristina, cualquier otro, a golpe de talonario, a la Sareb, pues obviamente le interesa más eso que no que una plataforma de vivienda estemos peleando, prestemos batalla y además hagamos toda una campaña de desprestigio y de presión y de acción directa, quién sabe, ¿no?, contra la Sareb, por un alquiler social. Entonces es mucho más fácil para la Sareb coger ese dinero público, ¿no?, y volver a ser inyectada. Evidentemente. Que no tener que estar lidiando con toda esta presión. Así es. Julián, ¿tú quieres preguntar algo? No. Sabemos cómo está. Perdón, esto se está diciendo todo simplemente. Por la gente que a lo mejor no conozca la PA, explicarle un poco en qué consiste. Pues, ¿Y dónde por dónde lo pueden encontrar, cómo se pueden poner en contacto y todo esto? Pues la plataforma de afectados por la hipoteca de aquí de Zaragoza básicamente lo que intentamos hacer es dar salida a todos aquellos casos que nos llegan, obviamente. Pues sí que es cierto, y además se puede ir también con esto, con este tema que estamos hablando, porque también para nosotras es un tema relativamente nuevo. Hasta ahora hemos estado acostumbradas a tratar, a conseguir, a pelear por casos de hipotecario, pero ahora sí que es cierto que, pese a que están al alza ahora con la crisis sociosanitaria, que también veremos las consecuencias próximamente, a ver cómo se desarrolla todo, pero sí que ya se apunta a que va a haber un repunte también en casos de hipotecario, pues nosotras siempre, o de normal, hemos trabajado con eso, y ahora lo que estamos haciendo es intentar recoger un poco todos aquellos casos que a lo mejor se escapan de lo que habitualmente solíamos pelear, como son casos de ocupación. Y básicamente porque se viene toda una oleada de casos de todo tipo. Quiero decir, los de hipotecarios están todavía suspendidos por la moratoria hasta 2024, ¿no? Pero es que ahora también nos enfrentamos a nuevas realidades. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, Julián, lo que intentamos hacer es recoger todo aquello que tenga que ver con casos de vivienda e intentar darle una salida, ¿no? Obviamente, a nivel individual, a nivel de caso, intentamos conseguir, peleamos como haga falta, ¿no? En las puertas de cualquier banco, combinando la acción directa, por supuesto, y teniéndola como principal herramienta de lucha. Y por otra parte, también poder poner en marcha campañas más generales que señalen a la raíz del problema, ¿no? Que señalen a la banca y la protección institucional de los intereses bancarios como núcleo principal del problema de vivienda que estamos sufriendo aquí en Estado español. Y lo que decíamos, que ¿dónde os pueden poner en contacto? Redes, lo que tú veas, correo, etcétera, donde se puede poner la gente que tiene este problema, que nos esté escuchando, para ponerse en contacto con vosotras. Pues nosotras, a nivel presencial, lo que hacemos es reunirnos semanalmente todos los martes a las 6 de la tarde en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. A las 6 de la tarde estamos por allí reuniéndonos, revisando casos, planteando campañas, ¿no? Todo este tipo de cuestiones operativas, técnicas, bueno, todo lo que sea que se considere en esa asamblea, ¿no? Y luego, por otra parte, estamos en las redes sociales, en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, todo el rato Paz Zaragoza, y por correo pues también pueden llegarnos ahí consultas, hacer contacto previo, y ahí estamos en infopazaragoza@gmail.com, y a partir de ahí pues nos ponemos en contacto y ya podemos vernos en las siguientes asambleas y seguir trabajando, claro. Bueno, y ahora desde aquí trasladarte que toda esta temática es muy interesante. Este programa, sabemos, es del Buñuel, y aquí tenéis vuestro espacio para, pues, visibilizar, denunciar cuando queráis. Ya sabéis, si no podéis venir aquí, ya hemos dicho cómo lo podéis hacer, pero que podéis. Este programa es para eso, para estas cosas. Entonces, todo lo que es muy interesante, todo esto lo podéis contar. Que bueno, que tenemos también nuestro público escuchándonos. Entonces, os traslado esto para que participéis siempre, cuando queráis, más a menudo, para contar estos casos, para contar todo lo que sucede. Muchísimas gracias, Pepe, por la invitación. Estamos seguras de que repetiremos y de que vendremos a contar próximas novedades, próximas concentraciones, que tenemos también en mente diferentes campañas, y sin duda recogeremos el guante y volveremos a... Sí, sí, porque es interesante. Por ejemplo, si la semana pasada estaba el desahucio de Cristina, y pues hubiese sido también interesante, aunque por suerte se ha quedado suspendido, pues es interesante el programa anterior hacer una convocatoria desde aquí, desde la radio, y denunciar el caso, siempre que eso, ya sabéis que estas puertas, bueno, la radio es nuestra, es de todas. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias. Bueno, Cristina, ¿qué? Nerviosa. Pues dejamos un espacio para contar las actividades. ¿O qué pasa? Ponemos un poquito más de música y pasamos a las actividades del Buñuel. Pues sí, aquí Nayara, si quiere apuntar alguna cosita más para finalizar. Sí, me gustaría cerrar diciendo que se vienen tiempos muy duros, que nos toca organizarnos porque si no nos organizamos en los movimientos sociales, en el movimiento por la vivienda, vamos a tener que, no vamos a poder dar abasto a todo lo que se viene. Es mucho, vienen repuntes de absolutamente todo, cada vez hay más casos, y es necesaria la organización de base, poder trabajarlo y poder prestar pelea, tanto en el trabajo continuo de plataformas, de colectivos, como en las calles. Participar en todas las convocatorias de acción directa y participar en todas las asambleas de vivienda y en general el movimiento por la vivienda, porque es lo que se viene es... Y pedir desde aquí a todos esos colectivos que también luchamos por todos los derechos humanos que se unan a estas protestas cuando se convoca a la gente, que cuanto más gente estemos en la calle, mejores cosas se consiguen. Así es. Entonces, cuando se convoque por redes, por radio, por prensa, pues que esos colectivos se unan a esas luchas independientemente de... sean de vivienda, sean de otra cosa, que se unan a todas esas luchas, que cuanto más seamos es mucho mejor. Pues despido. Y ya pasamos a hablar de las actividades del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Tenemos que decir que han entrado varias novedades desde la última vez que nos conectamos. La Big Band vuelve a ensayar con nosotros los viernes de 7 a 9 de la tarde. Tenemos este viernes también el espacio de acogida de personas y colectivos, de acogida de actividades, de 7 a 8 y media. Y a las 7 y media la exposición de Expo Freak Show de nuestro compañero Óscar, que se inaugura. El sábado tendremos lo común, la olla comunitaria y la reunión de la solidaridad colectiva del Sindicato de Inquilinos de Zaragoza. El domingo, Equido Ritmo de Resistencia y Asamblea del 8M Zaragoza. Para el lunes tendremos bailes urbanos también. No, perdón, bailes urbanos pasa el martes a partir de esta semana. Clases de teatro playback por teatro imprevisto, danza buto y la solidaridad colectiva de stop desahucios de 7 de la tarde y 10 de la noche. El martes, pues destaca que la plataforma, la Asamblea Plataforma Social Rastro se reúne de 7 a 9 de la tarde. El martes tenemos el laboratorio vocal, también el laboratorio vocal en grupo, las tareas de pilates, la meditación integral y el curso de guitarra de nuestro compañero Javier. Bailes en línea de San José empezará sus actividades este miércoles de 10 a 12 de la mañana, el miércoles. Y el jueves tendremos baile por una parte del grupo de Paco y por otra del grupo de personas mayores. El viernes, que 29 tampoco tenemos gran cosa. Y el 30, cabe destacar, la fiesta infantil de Halloween a partir de las 6 de la tarde. Y nuestra olla comunitaria, pues, ¿qué podemos decir? Que la cosa sigue. No se nota gran cosa de momento el impacto del ingreso mínimo vital y demás. Seguimos pasando de las 200 personas semana tras semana, en raciones de comida. Y sabéis, deciros también pues lo de siempre, que nos reunimos a las 5 de la tarde los viernes para ir preparando la comida que se va a guisar el sábado a partir de las 10 de la mañana, que a partir de la 1 de la tarde se reparte a toda la persona que se acerca. No hace falta ningún documento, nos fiamos de quien venga. Intentamos añadir pues algo de leche, de verdura sobrante o de lo que nos donan, pero recordar que no somos un banco de alimentos, por favor, damos lo que podemos, pero no podemos garantizar una continuidad en ello, y así seguimos. Esperemos que un día se cierre esto porque no nos venga nadie, pero en fin, mientras tanto, aquí seguimos al pie del cañón. Y ahora ya, pues para despedir el programa, si queréis decir algo más... Pues nada, nos has pillado así un poco atrás. Pues agradecer a Nayara y a Cristina que hayan estado aquí contando pues las cosillas que suceden en los desahucios, y que cuando quieran volver, que esta es su casa. Ha sido un gusto, muchas gracias Radio Topo por la invitación, y seguro que volvemos. Gracias. Pues nada, hasta la próxima semana, que vendremos con más noticias. Y ya como despedida a Eta Gruberova, soprano de larga carrera y corta vida, pues estuvo cantando hasta los 72 años y ha muerto con apenas 74, uno de sus papeles fundamentales, la reina de la noche de la flauta mágica. Hasta la próxima semana. Oh!